Hola querido escuchante, soy Margot. Bienvenido a este programa sobre esquí y patrocinado por la mejor tienda online de artículos de esquí o para esquí, y que vas a poder encontrar todo el material que puedes necesitar para practicar este maravilloso deporte. Paraesquí.com es una tienda en donde encontrarás regalos también para amigos amantes de este deporte de nieve, que seguro que le van a gustar, y podrás encontrar también ropa y material específico, así como artículos de montaña. Todo lo que no te puedes ni imaginar, pero que te va a facilitar tus días en la nieve. Paraesquí es una tienda que te ofrece como ventaja comparativa frente a toda la oferta que vas a encontrar en internet con productos de este tipo, una exclusividad, porque es una tienda totalmente especializada. El material ha sido específicamente seleccionado para esta disciplina, que es el esquí alpino, y además por alguien a quien le gusta mucho este deporte. Si te gusta hablar de nieve, si vas a iniciarte en el esquí, si te gusta el esquí, estás empezando a pensar en ir a esquiar este invierno, suscríbete a este podcast, porque te voy a hablar de esquí, de la técnica, de los materiales que se pueden utilizar y de cómo puedes mejorar tu técnica para esquiar. Sin más, pasamos al artículo de hoy. Hoy te voy a enseñar a frenar cuando estás esquiando. Cuando por fin te pones los esquís, estás ya en lo alto de la pista verde, empiezas a bajar. Entonces, tú vas a bajar con los pies más o menos paralelos y vas a ir bajando la cuesta, pero tú ves que coges velocidad. Entonces, lo que más te apetece en el mundo es frenar. Desde luego, no quieres coger tanta velocidad. La forma de frenar es sencilla. Te voy a decir técnicamente cómo se hace y después lo único que vas a tener que hacer es practicar. Tú, los esquís, si vas bajando así, lo que tienes que hacer es abrir las colas de los esquís y hacer como un triángulo. Esto se llama hacer la cuña. Lo que tienes que evitar es que un esquí se ponga encima de otro, entonces mantén un poco la cuña un poco abierta. Vale, esto no es suficiente. Lo que tienes que hacer es echar todo el peso hacia adelante. Con la bota no te vas a caer, aunque eches todo el peso hacia adelante. Entonces, echas todo el peso hacia adelante. Recuerda, los bastones aquí delante y las manos aquí delante. Porque si te echas hacia atrás, vas a ganar velocidad. Entonces, echas el peso hacia adelante. Fíjate que la espinilla de tu pierna esté bien pegada a la bota y haz mucha fuerza hacia adelante. Esta es la mejor forma para parar, es el método que utiliza todo el mundo cuando está aprendiendo. No es muy estético, pero no pasa nada, tú frenas. Lo que tienes que tener es paciencia, porque al principio no tendrás la técnica muy perfeccionada y entonces tardarás en frenar, pero poco a poco vas perdiendo velocidad y tú no te tires al suelo, tú sigue haciendo la cuña hasta que por fin frenes. Otra cosa que te tengo que advertir es que al día siguiente posiblemente tengas unas agujetas que no te puedas ni mover en las piernas, porque estás utilizando ciertos músculos que no utilizas nunca cuando vas de paseo por ahí. Recuerda que hacer la cuña es el mejor método para frenar. Después ya aprenderás otras técnicas, como puede ser pues ir haciendo giros. Pero la cuña es fundamental, es de las primeras cosas que tienes que aprender, porque tú tienes que tener la seguridad de que vas a poder frenar, porque a veces en las pistas de esquí también hay gente que está aprendiendo como tú, y de esta manera evitarías pues cualquier choque o hacerte daño. Eso, la cuña, recuerda, la cuña antes de empezar a esquiar debes practicarla en seco casi. Hasta el próximo programa. Gracias querido escuchante por haber llegado hasta aquí. Espero haber podido entretenerte con este programa y haber satisfecho tu interés sobre el esquí. Te invito de nuevo a visitar nuestra tienda online paraesquí.com, donde puedes encontrar el material que necesitas específico de esquí. Seguiré publicando muchos artículos en este podcast sobre nieve y sobre la técnica para realizar el esquí. Hasta el próximo programa.